buenos días. Concejal, bueno, son muchas las cosas que se dicen sobre esta, sobre este tema de los accidentes viales. Responsabilizan al Ejecutivo Provincial, al Ejecutivo Municipal, al Consejo Deliberante por haber rebajado el valor de las multas, ¿no? ¿Cómo se analiza esta situación desde lo político y desde lo social? Digo desde lo político por este marco de campaña en el cual todo se entremezcla y se piensa primero que porque uno está en campaña hace este tipo de situaciones, y desde el punto de vista social, ¿no?, que por ahí no se toma conciencia, se siguen no respetando las normas, ¿no?, y los accidentes siguen marcando una pauta totalmente negativa en la capital sobre todo y también en el interior de la provincia. Bueno, nosotros creo que hay dos o tres partes. Primero, nadie puede evadir la responsabilidad, ni el Ejecutivo Municipal, ni el Consejo Deliberante, ni tampoco en lo que compete al tema provincial, ¿no? Pero nosotros vemos con mucha preocupación de que cuando hay que estar en función hay que ocuparse. Por otra parte, vemos que el tema de la conciencia vial, como ya lo venimos trabajando y lo venimos diciendo y lo venimos militando, si se quiere, con vos hemos tenido varias notas en este sentido, y sabemos que la problemática también existe porque no respetamos las normas existen, manejamos mal cuando pasamos el arco de entrada. Creo que lo pongo yo como una metáfora: ahí nos ponemos el cinturón, nos ponemos el casco, respetamos las normas, etcétera. Pero creo que, como te decía al principio, no hay que evadir la responsabilidad personal. Yo recién escuchaba al jefe del bloque radical que ya están hace más de un año, casi dos, ya en funciones, y sería bueno que hagan un trabajo periodístico y se presenten en legislación del Consejo Deliberante y pregunten qué legislación han hecho con respecto al tránsito. No, lo único que hacen es hablar. Nosotros en este sentido nos preocupamos, nos ocupamos y tomamos la responsabilidad y nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos compete. En el caso mío particular, he trabajado mucho en el tema, ustedes hemos hecho notas en ese sentido. La problemática creo que continúa, con algunos granitos de paliación, de granitos de arena, aportando por la casa que está lo que hace nuestro trabajo. Hemos terminado en un código vial, ordenanza de escuela de nivelación de manejo, de academia de inspectores de tránsito, de educación vial, escuela de educación vial. Hay muchas cosas que hemos hecho, pero desgraciadamente al no haber conciencia vial, por ahí quedan todos en saco roto. Hay que seguir trabajando y hay que seguir ocupándose. Nosotros, en lo que hace a mí personalmente, vamos a presentar prontamente el Observatorio Permanente del Tránsito, que es un instituto que va a estar reorganizando todo el organigrama que hace el tránsito del municipio, que es lo que nos compete a nosotros. ¿Qué significa esto? Que va a haber un presidente político, va a haber un vicepresidente, un erudito en la materia, va a haber un directorio en el cual estén todos los actores responsables del municipio y algún vecino de la capital, llámese secretario de servicios públicos, llámese jefe de inspectores de tránsito, jefe de tránsito, algunos concejales, y también algunos vecinos, que estén en un debate permanente discutiendo y haciendo cosas por la política de tránsito. Entonces, yo veo con mucha preocupación cuando lo único que se hace es hablar. Antes era el más control, antes era el más todo, y ahora, bueno, repetirte, es muy fácil. Vayan por legislación, ahí está el compañero Gaetán, el jefe de legislación del Consejo Deliberante, y pregunte qué han hecho en estos dos años, ¿no? Más allá de todas estas diferencias entre lo que puede decir un bloque, lo que puede decir el otro, ¿cómo se analiza esto? Sí, desde el punto de vista, bueno, social y político, ¿no? ¿Cómo se analiza todo esto, concejal? Claro, es que a ver, yo políticamente no puedo permitir que digan que están ocupando, como no, lo único que han hecho es un proyecto de resolución, porque en la vía rápida en el centro no se cumplía. No se cumple por lo mismo que estamos hablando. Todos sabemos que tiene que haber una conciencia vial distinta. Anda a pararte en Córdoba en una vía rápida. Acá venimos y nos paramos y queremos bajarnos en el frente del negocio. Y es un tema que hay que trabajar y que va a tener un desarrollo en el tiempo, pero no se puede venir a hablar, sobre todo póngale que un candidato hable que va a hacer, bueno, está bien, que lo hable, pero alguien que está en funciones, es muy difícil tolerar que digan que han hecho cosas cuando no lo han hecho, hace 2 años que están en funciones. Entonces, eso marca las claras de la manera de manejarse de cada uno. Y por otra parte, lo que me decía de las multas, ha habido un estudio, las multas oscilaban entre 300 unidades básicas a 1000 unidades básicas. ¿Qué significa las 300? Todos esos 300 se multiplican por un litro de nafta super. Ha pasado que hay mucha gente que tiene la moto y es más cara la multa que la moto. Entonces, había gente que no se puede dejar de atender, hay mucha gente que tiene moto en la región, que no se podía dejar de atender, que no podían obviamente sacar la moto porque no podían cómo pagar la multa, si la moto es más barata que la multa. Entonces, ahí se ha visto en el tema social, pero no es que se ha sacado la multa. Tampoco se puede poner una multa que en el estudio del tiempo, en el desarrollo del tiempo, en la experiencia, que después no puedan pagar. Una moto que vale 500, 700, 1000, 1500 pesos, tienen que pagar una multa, ponete a multiplicar 300 por 5. Entonces, por eso la crítica no es que se ha sacado la multa, la crítica es que se ha visto que era imposible que mucha gente que tiene moto, que hace un esfuerzo sobrehumano para poder comprar la moto, para poder llevar su familia, para poder desenvolverse en el ámbito de la capital, y era más caro el collar que el perro. Entonces, eso es lo que ha pasado ayer en el Consejo Deliberante. No es que se han sacado las multas, se han bajado una cantidad que creemos que también es onerosa, pero que es mucho más factible que la puedan cumplir, y sobre todo seguir tratando de poner blanco sobre negro y decir que como dijiste vos al principio, yo creo que falta conciencia vial, falta educación vial, falta cosas, y eso ya va en uno personalmente, en el que maneja, ¿no? Buen día, concejal. ¿Cómo toma las declaraciones del ministro Felipe Álvarez respecto de que la responsabilidad primaria es del municipio, pero la seguridad vial la hacemos entre todos? Yo creo que, bueno, no sé qué pasa, ahí he leído ayer en algunos portales y esta mañana en el diario he leído lo que ha dicho el ministro. Creo que no se puede estar diciendo que nos vamos a ocupar después de las elecciones. O sea, eso sí, no estoy de acuerdo. También veo allá en la terminal como 10 vehículos de que ha mandado la Nación están parados. No sé de quién dependerá que esos vehículos estén en la calle, como uno ve cuando van en Córdoba, cuando ven las autopistas, los vehículos anaranjados, en que están trabajando por la conciencia vial, que están trabajando para lo que ha sido creado, que en el nivel nacional, la Agencia de Seguridad Vial, vemos con mucho beneplácito y buenos ojos que se ha bajado ostensiblemente los porcentajes de accidentología. Y yo veo, paso siempre por la terminal, ¿no?, y veo ahí como 10 vehículos en los estacionamientos de la terminal parados todo el día. Bueno, pero eso cada uno se tiene que hacer responsable, como dije al principio. Y creo que sí, que el municipio es responsable, pero acá somos responsables todos, ¿no? No solamente el municipio. Yo podría estar sacando el sayo y decir, nosotros hemos trabajado mucho, yo te podría estar dando una batería de ordenanzas que son de mi autoría y que el bloque justicialista ha aprobado, pero no es así, la problemática sigue existiendo. Es por eso que ya estamos pensando en el Observatorio Permanente del Tránsito, para tratar de poner un granito en esto. Pero como decía Carlitos al principio, si no tomamos conciencia de que las normas existen, que la ley 24.449 existe, que la 26.363, la modificatoria del Código Vial Nacional existe, y manejamos de acuerdo a esos códigos y a las ordenanzas municipales que existen, va a ser imposible, ¿no? Entonces, por más que acaben, pongamos un inspector de tránsito, como dicen algunos candidatos que van a poner un inspector de tránsito en cada esquina, es imposible, porque La Rioja se ha hecho grande. Cuando vamos a ciudades grandes, vemos un inspector de tránsito en cada esquina. No, vemos gente que maneja bien, vemos gente que son conscientes y que se ponen el casco, que se ponen el cinturón, que no doblan en U, que no pasan semáforos en rojo, que no andan a más de la velocidad que está permitida, y eso lo hace la gente. Es imposible controlar una ciudad tan grande como La Rioja, porque en otras ciudades tan grandes tampoco se controla, es la conciencia y la amar la vida de cada uno, la vida propia de manejar como corresponde, ¿no? Concejal, otro que también habló es el gobernador y más o menos casi en la misma sintonía que el ministro, también responsabilizó de forma primaria al municipio y también dijo que también cabe un poco de responsabilidad también de los conductores que manejan muy mal. Y sí, bueno, es prácticamente lo mismo que estamos diciendo, ¿no? O sea, yo como concejal en ejercicio no me voy a sacar la responsabilidad, pero también me he ocupado del tema. Hay otros concejales en ejercicio que sí hablan de la preocupación, pero no se han ocupado para nada y hace 2 años que están. El municipio se tendrá que hacer cargo de lo que se tenga que hacer, el ministro se tendrá que hacer cargo de lo que se tenga que hacer, para que tratemos de entre todo. Eso es lo que pretende la ordenanza que vamos a poner a consideración del Consejo Deliberante, que es el observatorio permanente del tránsito, ¿no? Que eso va a intentar de que todos estemos preocupados, ocupados, de debatir permanentemente y traer soluciones para el tránsito, que sabemos que hay problemas, que sabemos que hemos trabajado, que sabemos que la gente tiene que tener conciencia. Yo creo que un poco yo estoy diciendo lo mismo que ha dicho el gobernador, ¿no? Y que venimos diciendo de un tiempo a esta parte, pero nosotros nos estamos ocupando del tema. Me gustaría que todos nos ocupemos del tema, que todos nos hagan brillar o no, con las ideas que tienen, que lo único que hacen es hablar en los medios de comunicación, pero no presentan nada en el Consejo Deliberante, ¿no? Concejal, por último, hablando de ideas, ¿cómo marcha esta campaña electoral en cuanto a propuestas y en cuanto, bueno, a particularmente a su aspiración de ser reelegido como concejal? Bueno, nosotros estamos tratando de difundir nuestra propuesta, que es la propuesta de la unidad electoral que ha llevado a Ter en su momento a la diputación, a Cacho hace muy poco, y sobre todo la unidad que le sirve a la gente, que es la unidad institucional, que es la que está hoy en el Consejo Deliberante, porque yo veía con mucha preocupación también que nosotros estábamos más abocados a la guerra política, a la pelea política, y nos olvidábamos de lo que necesitaba la gente. Esta unidad en el Consejo Deliberante creo que le sirve a la gente, porque le está trayendo muchos servicios, le está trayendo mucha obra, le está trayendo cosas que le van a optimizar la vida, como es más de 5.500 cuadras de cordón cuneta y asfalto. Nos va a traer el sistema ICI muy pronto, que es lo que hemos hecho en el centro de la capital, y algunos barrios micro y macro centros, y algunos barrios un poquito más alejados, que son el sistema ICI de recolección de residuos, lo cual va a permitir que los 16 camiones actuales estén más abocados a los barrios de la periferia. En definitiva, es mucho lo que tiene el Ejecutivo para mostrar, es mucho lo que tiene el Consejo, este Consejo Deliberante, para mostrar, pero somos conscientes que existe un vaso con la mitad llena o tres cuartas partes llena y una gran parte también, que sería el 50, el 40% de ese vaso vacía, y vamos a seguir trabajando con esta unidad, que es lo que le sirve a la gente, y no haciendo solamente expresiones mediáticas, no solo haciendo expresiones de campaña, que sabemos que es lo que nos conviene, y por algo tenemos la aceptación que tenemos, por algo el intendente tiene la aceptación que tiene, por algo el gobernador tiene la aceptación que tiene, y nuestra lista de concejales modestamente tiene la aceptación que tiene, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando en esa sintonía, vamos a seguir debatiendo y tratando de mostrar nuestra propuesta, que ya todos, casi todos la conocen, y no entrar en ese jueguito que quieren algunos, que lo único que buscan es prensa, ¿no? Concejal, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. Mm-hmm.